Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tiempo de predicación, de enseñanza esta noche. Vamos a ver algunos pasajes por aquí importantes. Vamos a buscar primero Mateo, capítulo 18. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Le vamos a dar lectura ahí en su lugar, hermano. Vamos a darle lectura, Mateo 18, hasta el versículo 5. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oramos. Señor bendito, adoramos tu nombre en esta tarde. Señor, te bendecimos por tu gran misericordia, habernos rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, poder estar y ser parte de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, habiendo sido rescatado, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, y Señor, también por la bendición de estar reunidos como tu pueblo, disfrutando de la comunión, Señor, como iglesia, y también recibiendo el alimento de tu palabra, Señor. Necesitamos que tú nos sigas hablando. Ayúdanos a estar atentos, abre nuestro oído, Señor, y el corazón para recibir la enseñanza de tu palabra y que pueda seguir renovando nuestro entendimiento acerca de ti, de tu reino, Señor, también, y también de nuestra vida. Danos convicción si hay algo que cambiar, algo que necesitamos ajustar conforme a tus caminos, Señor. Y Padre, así también poder servirte con un mayor anhelo y hacerlo de una mejor manera, Señor, también. Que tu reino siga creciendo en este lugar, Señor, y también en todo el mundo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta noche quisiera hablarles, hermanos, de otros de las exigencias, de los mandamientos que el Señor Jesús hizo, apoyándome también en un material de un autor, ¿verdad?, que habla acerca de las exigencias de lo que Jesús exige del mundo, extrayendo algunos principios. Y en esta tarde quisiera hablarle acerca de la humildad, la exigencia de la humildad. El Señor en varios pasajes mandó a sus discípulos, ¿verdad?, sobre todo a que tuvieran una actitud, ¿verdad?, una vida de humildad. Y al final veremos que aunque es una exigencia, es algo muy difícil de producir por nosotros mismos. Parecería irónico que el Señor nos lo requiere, pero al final es algo que es difícil de producir por nosotros mismos. Ahí en Mateo 18, ¿verdad?, viendo otra vez este pasaje, pues los discípulos muchas veces preguntando: ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién ocuparía, verdad, un puesto importante? Pues el Señor les ilustra ahí trayendo un niño en medio. Primero vamos a ver, como punto número uno, hermanos, en esta noche, la devastadora exigencia de la humildad. Es una exigencia, en verdad, bastante contundente, bastante radical en los tiempos de Jesús. Es devastadora porque aplasta totalmente todo ego, todo orgullo y toda pretensión del ser humano o del cristiano, ¿verdad? El significado de la palabra humildad de ninguna manera denotaba una virtud. En mucho más en tiempos del Señor Jesús, en donde estaba la filosofía, ¿verdad?, griega también, romana, en estos tiempos de estos grandes imperios, pues de ninguna manera la humildad era una virtud. La virtud era ser un vencedor, ¿verdad?, ser un hombre que tuviera un puesto importante en un lugar público, ¿verdad?, en el gobierno o en la religión judía. Entonces, de ninguna manera hablar de la humildad de la virtud, porque significaba literalmente, ¿verdad? El significado gramatical era aplastar, derribar, degradar, ¿verdad? Con las palabras que usa Jesús hablando de ser humilde, de humillarse, ¿verdad? Como un niño, cualquiera que se humille como este niño en el versículo 4, pues esa palabra, eso significaba aplastar, derribar, degradar, ¿verdad? No constituía una virtud, aunque entendemos por las escrituras que para el cristiano desde luego es una virtud, pero en ese contexto cultural, histórico, no era para nada una virtud. Lo que el Señor está diciendo es una enseñanza totalmente radical, que en el reino de Dios los hijos de Dios tienen que entender, ¿verdad?, y aplastar todo orgullo, toda pretensión humana, ¿verdad?, todo dejar de desear, ¿verdad?, o anhelar algún poder en este mundo. Eso significaba la palabra humildad. Por eso es una devastadora exigencia. Es devastante la exigencia que el Señor está haciendo. Es totalmente radical a lo que ellos pensarían en ese momento. Pero también la ilustración nos muestra, ¿verdad?, es una ilustración contundente acerca de la humildad. Es totalmente contundente porque el Señor llama a un niño, lo pone en medio para mostrar la ilustración, y el Señor les dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pertenecer al reino de Dios y vivir en el reino de Dios, hermano, implica que debemos de tener una actitud como la de un niño. Ahora, el Señor aquí no está hablando, pues, de la ternura de un niño, aunque ciertamente son tiernos, ¿verdad? Son cariñosos, son inocentes, pero el Señor no está hablando de no es lo que el Señor quiere resaltar, ¿verdad? O sea, cuando habla de humildad, no está hablando de una persona que es inocente, que es ingenuo, ¿verdad? O que es tierno, aunque como cristianos también debemos ser tiernos, ¿verdad? Y ser amables con los demás. Pero lo que el Señor está ilustrando aquí, hermano, es la baja posición social que los niños tenían en ese momento. O sea, los niños eran nulos. Cuando alguien veía a un niño, pues un niño, ¿verdad?, era nulo para ellos. No ocupaba ninguna función importante en el gobierno. No había ningún poder especial, alguna capacidad especial en algún niño, ¿verdad? En ese sentido ellos estaban marginados, eran menospreciados. ¿Qué puede hacer? ¿Qué importancia puede tener un niño? Entonces, aún nosotros, aunque pues tal vez en nuestro contexto hoy en día los niños sí tienen más derechos, ¿verdad?, un poco más importancia en la sociedad, pero muchas veces en la práctica nosotros subestimamos a los niños, ¿verdad?, y los vemos como que no tienen muchas capacidades o mucha importancia, ¿verdad?, y cuando intentamos hacer algo, pues no pensamos en los niños, ¿verdad?, porque ellos son dependientes. Ellos no, hasta cierto, no tienen un poder, una capacidad para realizar ciertas cosas. Tenían una baja posición social, no tenían muchos derechos, ¿verdad?, como hoy en día. Ellos no tenían derechos. Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos: tú tienes que hacerte como ese niño. Tú tienes que ponerte, ¿verdad?, en el lugar de ellos y entender que delante del mundo, como cristianos, ¿verdad?, no debemos de buscar lo que los discípulos estaban buscando. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? No se trata de buscar una posición importante en el reino de Dios, en el poder público, ¿verdad?, o en la sociedad, sino tienes que hacerte como un niño. Ellos no tenían derechos. Muchas veces los cristianos tenemos que ceder nuestros derechos para servir a los demás, para servir a otros. Y aún, ¿verdad?, somos, pues, hasta cierto punto menospreciados si vivimos conforme a los principios del reino. El Señor les dice: tienes que hacerte como un niño. Esa es la ilustración tal vez más clara que el Señor hace acerca de la humildad, ¿verdad? Bueno, los niños, si pensamos un poco en su carácter, ¿verdad?, también los niños son felices sin las glorias humanas, ¿verdad? Ellos no se preocupan por ocupar un puesto importante o tener algún reconocimiento importante, ¿verdad?, en esta vida. Ellos no nacen pensando así. Normalmente no se desarrollan, a menos que nosotros estemos fomentando eso, ¿verdad?, en su vida. Pero naturalmente ellos Su afán no está en eso, su afán está en que sus padres los cuiden. Un niño se asusta, ¿verdad?, si no está al lado de su padre. Muchas veces Perlita, ¿verdad?, y el hermano Iván a veces nos reímos un poquito de eso, porque de repente Perlita, ¿verdad?, si no estamos ahí cerca, si estamos allá, y se ve sola, sale corriendo y llora, ¿verdad?, porque como que se siente desprotegida en ese momento, aunque estemos ahí afuera, ¿verdad?, en el patio, pero de esa manera a veces ella se siente desprotegida. Lo que les preocupa a ellos es que sus padres no los cuidan, ¿verdad?, que no estén ahí con ellos. Se contentan con que sus padres los cuiden. Ellos no se afanan por las glorias humanas, por el aplauso del hombre. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Para vivir en el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, no tienen que estarse afanando por quién va a ser el mayor, quién va a ser el líder, quién va a tener a su cargo, ¿verdad?, a los demás. No, tienen que ser como niños. Los niños están confiados. Los niños son felices, dijimos, sin glorias humanas, pero también los niños están confiados, sin ansiedad mundana. Ya hemos dicho, ellos no se preocupan, ¿verdad?, no viven estresados por las necesidades del día de mañana. Ellos están confiados que nosotros como padres vamos a proveer, ¿verdad? Ellos solamente dicen, pues quiero un vaso de leche, ¿verdad? Y saben que nosotros vamos a abrir el refrigerador y ahí va a haber leche. Porque ellos viven confiados, sin la ansiedad mundana. El Señor dijo que así deberíamos de vivir, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Mateo 6? Dice, ustedes no se preocupen, Dios sabe la necesidad, ustedes ocúpense del reino de Dios y todo lo demás será añadido. Dios, así como Dios cuida de las aves, como Dios cuida y viste a los lirios del campo, pues también el Señor se encarga de nuestras necesidades. Bueno, y el Señor exige que tengamos esa actitud de humildad. La humildad tiene relación con el afán y la ansiedad, porque el corazón humilde vive confiado, dependiente de la provisión de Dios, y vive sin la ansiedad mundana y sin buscar las glorias humanas. Ahí mismo en el versículo 6 del capítulo 18 de Mateo, donde estábamos, dice, y cualquiera, note cómo conecta, ¿verdad?, la actitud de un niño, el hacerse como un niño, con la confianza. Porque dice, y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, también refiriéndose a los discípulos, como pequeños, note cómo llaman los discípulos, ¿verdad? O sea, ellos están afanados por quién va a ser el más grande, quién va a ser el mayor, y Dios llama a sus discípulos pequeños. Estos pequeños que creen en mí, hermano, y conecta la actitud de un niño, ¿verdad?, de uno que es discípulo, que es pequeño, con el creer en Dios, con la confianza en Dios. La humildad, hermano, implica entonces confiar en Dios, una confianza plena, sin afán, sin ansiedad, sin preocuparnos, ser felices, sin las glorias de este mundo, ¿verdad? El Señor dijo que no amáramos la vanagloria de este mundo, ¿verdad? Los logros, los éxitos en esta tierra. Hermano, entonces, esa exigencia de ser humildes, como este niño, ¿verdad?, cualquiera que se humille como este niño, es que terminemos nuestro romance con el poder, nuestro amor con el poder, con anhelar, ¿verdad?, una posición social, con dejar de ser autosuficientes, ¿verdad?, que es con lo que muchas veces nosotros podemos estar luchando, con vivir una vida autosuficiente, aún en la lucha contra el pecado, hermano, podemos ser autosuficientes, pensar que depende de nuestra disciplina, ¿verdad?, de nuestra fuerza de voluntad para vencer el pecado, pero no. Ahora, se requiere disciplina y se requiere autonegarse, hermanos, pero al final, quien da la victoria contra el pecado es Dios, es su gracia. Una vida, dejar de amar, hermano, el pretender ser autosuficientes, el terminar nuestro romance también con los derechos y el control, con una vida de controlar a los demás. Entonces, hermano, eso es la humildad. La humildad, entonces, hermano, podemos ver que no radica solamente en la ausencia de un mérito, sino también en reconocer la gracia inmerecida de Dios, en dejar de perseguir, ¿verdad?, el poder, la posición social, y determinar confiar plenamente y buscar la suficiencia de Dios y la gracia de Dios. Primero los Corintios 1:26. Muchas veces esto implicará, hermano, el menosprecio. Será opuesto a lo que el mundo piensa. Cuando una esposa, ¿verdad?, que empieza a entender la sumisión hacia su esposo, ¿verdad?, y desea en ese amor sujetarse, amar a su esposo, ¿verdad?, comprenderlo, ayudarlo. Y la sociedad que dice, ¿verdad?, pues no debes de ser tonta, ¿verdad? Eso es ser tonta, ¿verdad? No sea sumisa, ¿verdad? Bueno, una cosa es ser sumisa, dicen, ¿verdad?, y otra cosa es ser sumensa, ¿verdad? Y el mundo no entiende esto. Es contrastante. Pero note lo que dice el Señor en 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Sí, el mundo, para el mundo podemos ser tontos. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? Teniendo una posición tal vez importante, porque a veces el mundo, ¿verdad?, no puede entender la sabiduría de Dios. Y chocan los principios, muchas veces los principios bíblicos con los principios, ¿verdad?, que se rigen el mundo y en la política. No que algunos cristianos ya ves no puedan llegar a alguna posición así, pero eso no debe ser nuestro afán, porque muchas veces no vamos a poder, porque no vamos a chocar con lo que el mundo enseña y lo que el mundo ofrece. Es contrastante, y a veces los cristianos somos menospreciados y no debemos de afanarnos por eso, porque no estamos en esa clase de vida. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿verdad? Porque el Evangelio implica sumisión a Dios, implica debilidad, ¿verdad? Como el mundo vería, ¿verdad?, esa debilidad, pero a la vez es fortaleza, porque confiamos en el poder y en la gracia de Dios. Pero es debilidad según el mundo, porque dejamos de perseguir el poder que ellos anhelan ¿verdad?, y la influencia que ellos buscan y los derechos que ellos persiguen y defienden en este mundo. Como cristianos, hermanos, no debemos sorprendernos si el mundo nos aborrece. No debemos sorprendernos si vamos en contra de la corriente de este mundo. Y no debemos sentirnos inseguros, ¿verdad?, ante la presión, ante la exigencia social de este mundo, ¿verdad? Nuestra seguridad no radica, hermano, ¿verdad?, en todos estos logros, en el aplauso de la gente, de la sociedad. Nuestra seguridad no viene de eso. No viene de nuestro apellido, ¿verdad?, de nuestra influencia en este mundo. No viene de nuestra preparación a una académica. No debe venir ahí. Nuestra razón, ¿verdad?, y nuestro gozo debe estar en Jesús, en lo que somos en Cristo. Somos escogidos, dice Pablo, ¿verdad? Tenemos riquezas, dice la epístola en Efesios. De ahí viene nuestra seguridad, en nuestra posición en Cristo. Escuchamos esta mañana, ¿verdad?, nuestra vida está en Dios. Estamos unidos con Él. Y si estudiamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, hermano, la posición que tenemos en Cristo. En la mañana decía el texto, ¿verdad?, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, sí tenemos una posición de señorío, porque Cristo se ha sentado en el trono y nosotros vamos a reinar con Él. Y ya estamos ahí con Cristo. Y tal vez en este mundo no. No tengamos una posición de señorío en esta tierra, pero en Cristo estamos completos y estamos seguros. Hermano, ahí debe venir nuestra seguridad. No, por eso no debe haber un cristiano, ¿verdad?, que se sienta inseguro, que se sienta menos. El mundo hoy en día, ¿verdad?, enseña acerca de la superación personal, de sentirte bien contigo mismo, de sentirte seguro, ¿verdad?, de estabilidad. Pero, hermano, nuestra seguridad se encuentra en lo que somos en Cristo Jesús. De ahí viene nuestra seguridad. Y todo lo que nuestro Padre Celestial es para nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es la humildad. La exigencia, la devastadora exigencia de la humildad, ¿verdad?, viene ahí, en terminar nuestro amor con el poder y la posición, la autosuficiencia, el control, ¿verdad?, y de nuestros propios derechos, y sentirnos seguros con lo que somos en Cristo Jesús. Pero, hermano, una advertencia. A veces podríamos pensar en una persona humilde como una persona pasiva, ¿verdad?, una persona cabizbaja, improductiva, pero no, de ninguna manera, hermano. La humildad es un llamado a la improductividad. No es un llamado a la improductividad, sino a renunciar al afán por la superioridad. No sé si me explico. O sea, el Señor quiere que seamos productivos, que seamos siervos. De hecho, la humildad está conectada con el servicio y con la diligencia. No es improductividad, hermano, sino es renunciar al afán por la superioridad. Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos: ustedes no deben de afanarse por quién va a ser el mayor, por quién va a tener un nombramiento en el reino de Dios, por quién se va a sentar a la diestra, ¿verdad?, como aquella mujer que dijo: Señor, concédeme, ¿verdad?, que mis hijos se sienten a tu diestra. No, ¿verdad?, el mayor es aquel que es como un niño, que es feliz solamente con estar al lado de su padre, y está seguro porque su padre lo cuida. Pero, hermano, de ninguna manera es un llamado a la improductividad. De hecho, número dos, dijimos primero la devastadora exigencia de la humildad, pero número dos, la determinante productividad de la humildad. Produce en primer lugar una vida de servidumbre. Produce una vida de servidumbre. Un servicio sencillo. Marcos capítulo 9, hermanos. Dice el Señor: entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y él, servidor de todos, ¿verdad? Ahí está el llamado. O sea, no es que el Señor está alentándoles a ser el primero, solamente les está diciendo, ¿verdad?, que en el reino de Dios no funciona así. Que realmente el que tiene más honor y más estima delante de Dios es aquel que es siervo de todos, el que está dispuesto a atender las necesidades de otros, sin importar quiénes sean, sin importar, ¿verdad?, si tienen algún título, sin importar si tienen algún puesto, cualquiera, todos en la iglesia debemos servirnos los unos a los otros. Hermano, y ese es el resultado de la humildad. La humildad, hermano, no produce vidas pasivas. La humildad produce vidas activas en el servicio de otros. Un servicio de sencillez. Y otra vez en el versículo 36, ¿verdad?, y tomando a un niño. Parece que era una de las ilustraciones favoritas, ¿verdad?, del Señor. Contraste, porque en la sociedad los niños eran menospreciados. No tenían derechos. No eran importantes. Tomando un niño, otra vez dice, y lo puso en medio de ellos, dice, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo que está diciendo el Señor, mira, los discípulos, hermano, nunca se hubieran determinado, nunca hubieran pensado en servir a un niño. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos recibir de un niño? Normalmente nos afanaríamos por servir de quien podemos recibir a cambio un servicio. Y en el mundo así funciona. Ah, te atiendo, ¿verdad? Pues si eres alguien importante, ¿verdad? Si tiene alguna opción, porque entonces me va a devolver el favor. porque sé que voy a ir ahí y me va a ayudar, ¿verdad? También. Así funciona el mundo. Pero dicen, el reino de Dios no funciona así. Dicen, no, el que sirve a uno de estos niños, al que recibe a uno de estos niños. Imagínese, ¿verdad? Que todos nos peleáramos, ¿verdad? Por servir en cuna, en maternal, ¿verdad? Y estar involucrados ahí. Y sería una bendición para todos, seríamos bienaventurados. Y muchos le sacaríamos la vuelta a ese tipo de servicios porque no es fácil, ¿verdad? No es cómodo estar atendiendo a niños que lloran, ¿verdad? Que requieren un servicio, un esfuerzo de nosotros. Y el Señor dice, ¿verdad? Mira, ese es el primero en el reino de los cielos. Contrastante, hermanos. Y el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Gente que tal vez ocupó lugares importantes en la iglesia, que cantaron conciertos, que fueron grandes predicadores, exitosos, escritores de libros, pero dice el Señor, ellos no son, ¿verdad?, en el reino de Dios los más importantes, sino los que estuvieron dispuestos a servir inclusive a un niño, a cambiar un pañal en cuna, ¿verdad?, en dar una mamila a un niño que no era mi hijo, ¿verdad?, pero que le serví porque debía servir a otros y sacrificarme por otros. Bueno, esa es la bendición, ¿verdad? Y la humildad produce una vida de servidumbre sencilla. Lucas 22. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, a través la opinión del mundo, ¿verdad?, a quienes reconoce, ah, mira, ellos son buenos, porque se enseñorean sobre las naciones. Dice, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige, como el que sirve, ¿verdad? Y nos llama, hermano, el llamado siempre al liderazgo, empezando en el hogar. Podríamos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Yo soy la cabeza del hogar, ¿verdad? Mi Dios me dio que llevara la dirección, ¿verdad?, y las riendas del hogar, hermano, pero es una gran responsabilidad. Porque el que toma las decisiones en casa, tal vez el que al final, pues, recae con el peso de las decisiones, debe ser siervo. O sea que los que más deberíamos estar involucrados en servir, somos nosotros los esposos, no es la esposa. El que dirige, el que es cabeza, entonces, ese es el que debe de servir y el que debe de atender las necesidades de los demás. Y aún de los hijos, ¿verdad? No es la clase de padre que llega, ¿verdad?, y se siente y dice, a ver, pásame la chanca, a ver, pásame el otro, ¿verdad?, y pásame esto, y todo, ¿verdad?, y de los hijos. No. Ahora, los hijos también deben de desarrollar esa actitud, ¿verdad?, de servicio. Pero lo que estamos enfatizando, hermanos, es que al final el liderazgo es servicio. Esa es la mentalidad que el Señor nos dejó en su palabra. La humildad implica servir, un servicio sencillo. Hermano, no solamente podemos ver que es un servicio sencillo, sino que también tenemos un ejemplo supremo. Ahí en Mateo capítulo 20. Versículo 26, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego viene el ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Tenía el derecho de que lo sirviera? Sí, era el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, por excelencia, ¿verdad?, sobre toda la humanidad. Es el prototipo de hombre, ¿verdad?, por excelencia. El Hijo de Dios, hecho hombre. Pero hermano, no, Él no vino para que lo sirvieran, sino vino para dar su vida, dice, en rescate por todos. No tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Como que no buscaba eso. No vino a esta tierra para buscar comodidades. No vino para que lo sirvieran y lo reconocieran, sino vino para dar su vida por nosotros. Es el ejemplo, hermano. ¿Cuán lejos, verdad, estamos de llegar a esa clase de servicio? Deberíamos de luchar y pedir al Señor que nos dé esa actitud de humildad para poder servir a otros, sacrificándonos, llegando a renunciar a nuestra propia vida, a nuestra propia comodidad, a nuestro descanso aún, por servir a otros. Ese es el ejemplo supremo, hermano, nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 12 también. Versículo 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Qué interesante, hermano, lo que dice la última frase. Y vendrá a servirles. ¿Quién? ¿Quién vendrá a servirnos? El Señor, ¿verdad? O sea, cuando vino a la tierra, vino a servir y a morir por nosotros. Pero cuando regrese, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a seguir sirviendo. Hermano, ese es el corazón de Dios, es un siervo. O sea, el Señor no nada más vino a servir para cumplir cuando vino a la tierra. No, ese es su corazón. Su corazón es sacrificarse y servir a otros porque Él es humilde por excelencia. Su naturaleza es ser humilde. Y Él siempre está sirviendo. Ahora mismo, estando a la diestra de Dios, está sirviéndonos. ¿Qué hace por nosotros? Intercede por nosotros, ¿verdad? Él no está durmiendo. Irónico, ¿no? Aunque está sentado en el trono, pero está sirviendo. Está intercediendo por nosotros, está rogando por nosotros. Él está ocupado, hermano, en servir y servirnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para que el Señor nos sirva? Pero esa es la naturaleza de Dios, de Cristo. Es el ejemplo supremo, hermano, ¿verdad? Y que eso sea nuestro deseo. Bienaventurados aquellos siervos. Hermano, mira, al final trae gozo. Sí, ser un siervo a veces implica humillarse delante de los demás. Es ser menospreciado por el mundo, porque para el mundo somos, ¿verdad?, lo vil y lo menospreciado. Ellos son los sabios, según ellos. Nosotros somos ignorantes porque creemos en un Dios creador. Y ellos creen, ¿verdad?, en la evolución y que venimos de un simio. O sea, ellos son los sabios. Ellos son los sabios en pensar, ¿verdad?, que el universo se formó por una gran explosión y nosotros somos tontos porque creemos que Dios lo hizo en 7 días. Y ellos son los sabios, ¿verdad?, porque creen que el mundo funciona, ¿verdad?, gobernando con una actitud, ¿verdad?, imperativa. Y nosotros somos menospreciados porque implica pedir perdón, ¿verdad?, o extender el perdón a los demás y humillarnos delante de los demás. Pero hermano, Cristo es el ejemplo. Él es la humildad encarnada. Un servicio sencillo, un ejemplo supremo, pero hermano, también un significado práctico y eterno. Esa determinante productividad de la humildad produce una vida de servidumbre. Pero tiene un significado práctico, hermano. La humildad va más allá de ser nada más una actitud noble. Tiene un significado activo, práctico y eterno. Lo define así un autor, John Piper. Humildad significa hacer cosas por amor, que conlleven un sacrificio por parte nuestra, ¿verdad? Eso es humildad. Servir a otros por amor, sacrificar algo de nosotros, pero cuyo objetivo sea llevar beneficios. O sea, no es... podemos servir, mucha gente puede servir, pero aún seguir buscando el aplauso de las personas, o para que nos reconozcan, y para que digan qué humilde es el hermano, ¿no? Pero no, o sea, es servir, sacrificarnos con el único objetivo, hermano, de traer un beneficio para la otra persona, para que la otra persona esté bien, tal vez cuidar a un enfermo, sacrificarnos, estar ahí desvelándonos, ¿para qué? Para el único beneficio de la otra persona. Tal vez es un ancianito, tal vez es un niño, tal vez es alguien que no tiene los recursos y nunca me lo podrá recompensar económicamente, pero simplemente por amor, para beneficiar a otra persona. Beneficios temporales, pero también eternos a otros, como llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio, hermano, trae beneficios eternos. A veces no lo vemos en esta tierra. Pero en el reino de Dios esas personas estarán ahí, ¿verdad? Y nos podemos gozar cuando Dios salva la vida de otra persona. Tal vez en enseñar a los niños. Un servicio difícil, sacrificado. Pero hermano, en la eternidad, ¿verdad? Podemos gozarnos de la vida de esos niños, de jóvenes muchas veces. Servir a jóvenes no es nada sencillo. A veces tiene una actitud indiferente y acercarse a ellos implica quitar el orgullo de uno y ganarse el favor de ellos, ganarse la amistad de ellos. Pero hermano, al final eso trae trascendencia eterna. Es cansado, sí, es humillante muchas veces, humanamente sí, pero trae beneficios eternos. Muchos de esos jóvenes, ¿verdad?, que fueron salvos en campamentos o en la iglesia, ¿verdad?, serán los futuros predicadores y llevarán almas para el Señor. En un libro hablaba de un predicador que predicaba en un pueblo pequeñito, ¿verdad?, en los Estados Unidos. No eran de renombre este pueblo. Tal vez entre los misioneros y los predicadores nadie quisiera ir a predicar ahí. ¿Qué fama, verdad? ¿Qué trascendencia, humanamente hablando, podría tener ir a predicar a ese pueblo? Y ahí en ese pueblo, este hombre, pues no tuvo mucho éxito en números, este predicador. Pero al pasar el tiempo, un joven se convirtió en el ministerio de este misionero. Y este predicador, ¿verdad?, fue uno de los que más tuvieron impacto en los Estados Unidos, que hizo grandes conferencias, grandes campañas en los Estados Unidos, ganando almas para Cristo en muchos estados. Billy Graham fue el que se convirtió por el ministerio de este predicador. Entonces, hermanos, a veces nosotros no podemos ver, ¿verdad?, con los ojos de este mundo y menospreciar ciertas cosas, no querer sacrificarnos, ¿verdad? Él quiere una misión, ¿verdad?, servir a otras personas. Podría no parecer trascendente para nosotros, pero de ahí Dios puede llamar a personas, de ahí Dios puede llamar a gente, ¿verdad? Y tal vez no lo veamos en nunca. Pero pueden ser personas que dediquen su vida al Señor, al servicio de Dios, ¿verdad?, y que hagan un impacto en el reino de Dios. Bueno, por eso la humildad tiene un significado práctico y eterno. Bueno, el corazón de un pecador salvo que quiere seguir a Jesús no pregunta, ¿cómo puedo alcanzar aplausos o prestigio supremo? Hermano, cuando venimos a Cristo, estábamos esperando aplausos en el altar, ¿verdad? No. O sea, el Señor nos habló y nos humilló y venimos de rodillas, venimos humillados delante de Dios. No teníamos nada que ofrecer a Dios, nada más estábamos esperando su gracia y su perdón. Hermano, así debe ser y debe ser nuestra vida. Debemos meditar, hermano, diariamente en lo que somos. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Mirad que no sois muchos sabios, muchos nobles. No lo somos. Simplemente somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Un corazón de un pecador salvo, hermano, no pregunta, ¿cómo puedo alcanzar aplausos, prestigio supremo? ¿Cómo puedo alcanzar un nombramiento? Si no pregunta, ¿cómo puedo hacer el bien mayor por aquellos que necesitan mi auxilio, sin importar lo que me cueste? Esa es la mentalidad, hermano, de uno que entiende y recuerda cada día que es un pecador salvo por gracia. ¿Entiende? ¿Cómo puedo servir a otros? ¿Cómo puedo suplir necesidades, verdad? En diferentes áreas, en mi trabajo, en mi hogar, en la iglesia. Y ahí donde hay necesidad debemos de agregarnos, sin importar lo que me cueste. Mano, el pecador no mide los costos. Simplemente se entrega. Porque entiende que Cristo sacrificó todo. Su propia vida siendo Dios. Él puso la medida y nunca vamos a poder llegar, hermano, a esa medida. Es más, todos los días, aún sirviendo, deberíamos de hacer y pensar, ¿verdad? Somos siervos inútiles. Simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hicimos de más nada, hermano. No hemos hecho de más nada. Simplemente somos salvos por gracia de Dios. Y estamos haciendo lo que el Señor, siguiendo los pasos de quien nos puso el ejemplo y de quien fue adelante. Y dio su vida por nosotros. Entonces, hermano, la humildad no es improductiva, al contrario, es determinante, es productiva, es sirve a otros, un servicio sencillo, un significado práctico. Pero número dos también, no solamente produce una vida de servidumbre, sino también produce una vida de convicción y de persuasión. O sea, la humildad, hermano, no significa ser ignorante o no defender la verdad. No, significa estar convencido, una vida de convicción y aún de intentar persuadir a otros hacia la verdad de Dios. La antigua humildad, hermano, hacía que el hombre dudara de sus esfuerzos. En la antigüedad, como se ha ido desarrollando la historia, todavía el hombre no se había pervertido tanto en su forma de pensar, ¿verdad? En una época. Y el hombre dudaba de sus esfuerzos. Intentaba trabajar más duro, ¿verdad? Para lograr algo, para conseguir algo. Pero qué interesante, hermano. Por un lado vemos en la Biblia que la humildad era un concepto totalmente denigrante, aplastante. Tanto que el Señor tuvo que enseñar que teníamos que tener el corazón de un niño dependiente y confiado, sin perseguir las glorias humanas. Pero ahora nuestro mundo se ha ido a otro extremo. Nuestro mundo se ha mezclado también, ¿verdad? Y la nueva humildad hace que el hombre dude de sus metas. O sea, vivimos un mundo de relativismo, ¿verdad? Entonces el hombre duda de todo y para el hombre ser humilde es pues dudar de todo. O sea, nunca estar convencido de algo porque yo soy humilde, ¿verdad? Y yo no tengo la razón. Pues tal vez tú sí la tienes y tú has llegado a esa conclusión. Está bien, y yo no tengo por qué decirte nada porque soy humilde y soy sencillo, ¿verdad? Y llega uno a la universidad y a las escuelas, ¿verdad? Y es lo primero que tratan de fomentar, ¿verdad? No, aquí no vamos a nadie va a discutir, ¿verdad? Porque tú no tienes la razón, ¿verdad? Ni yo, el maestro, yo no tengo la razón. Y fui a estudiar, me acuerdo que había tenido una maestra que decía, yo estudié un doctorado en España, ¿verdad? Y eso, pero yo no tengo la razón. O sea, yo soy tan humilde, ¿verdad? Y tengo el valor de la humildad, que pues entonces dudan de todo. Y entonces dudan hasta de sus propias metas. ¿Será que esos logros son correctos o no, verdad? Tal vez ni siquiera estamos persiguiendo lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, pues tú persigues una cosa y tú otra, y tal vez ni así lleguemos a la razón. Entonces esto es aplastante, ¿verdad? Y cae en una vida de pasividad, donde el hombre no sabe ni a dónde va, ni qué debe de perseguir. De escepticismo. Y lo que ha provocado, hermano, en nuestra sociedad, es que el hombre deje de trabajar completamente. Y vivimos en la generación nueva, hermano, que viene tras nosotros. Es una vida de gente vividora. Yo platicaba hace poco con una persona y decía, cada vez más se ven jóvenes inclusive, ¿verdad? Buscando parejas para que los mantengan porque no quieren trabajar. De veras, así, eso, si observamos nuestra sociedad, a eso va. O sea, el mundo no quiere trabajar. Disfrazado de una falsa humildad. Pero no es así. La humildad tiene convicción y persuasión. La humildad dice la verdad por amor a Cristo. Defiende la verdad por amor a Cristo. Y aún por amor al adversario. Mateo capítulo 10. Versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, dice el Señor, decidlo en la luz, Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, no teman a los que matan el cuerpo. O sea, de ninguna manera el cristianismo, hermano, la humildad significa, ¿verdad?, que vamos a callar y no vamos a decir la verdad. ¿Por qué? Porque yo no tengo la razón, ¿no? Debemos decir la verdad por amor a Cristo, no para defendernos a nosotros, porque inclusive vamos a quedar mal delante de los demás. Pero por amor a Cristo debemos defender la verdad. Obviamente, como dice Pablo, ahora digan la verdad en amor. No es para humillar a los demás, ni en una actitud de arrogancia, pero siempre buscando poner en alto la verdad de Dios. Por amor a Cristo y aún por amor a otros, para que salgan del error, dice Pablo, ¿verdad? Para que no estén en el engaño. A veces es fácil dar por su lado a las personas, para no quedar mal con ellos y no vernos mal. Pero muchas veces por amor, hermano, debemos de decir la verdad, para que la gente no siga en el engaño. Pero también depender de la gracia. Juan capítulo 15:5 dijo, separados de mí nada pueden hacer. Hay que decir la verdad, hay que enseñar la palabra de Dios, pero dependiendo de la gracia de Dios. Si es difícil, se necesita valor, ¿verdad? Se necesita convicción para defender la palabra de Dios, pero debemos depender de la gracia de Dios. A veces inclusive predicar, ¿verdad? Enseñar algo, aún desde el púlpito se requiere, ¿verdad? También el valor, ¿verdad? Decir algo y uno tiene que orar y pedir a Dios que ayude a hablar la verdad de Dios. Personas se pueden ofender muchas veces, pero aún así debemos proclamar la verdad de Dios. Desde luego con carga, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, por amor al pueblo, pero dependiendo de la gracia de Dios. Pero hermano, también la humildad, aunque produce convicción y busca persuadir a otros, pero también sabe que es falible. O sea, la humildad sabe que se equivoca. Y muchas veces los que hablamos o si enseñamos, ¿verdad? O está aún en la familia, el padre de familia, nos equivocamos. Es saber que aún somos falibles. Pero que Dios, ¿verdad?, abastece y trae convicción. Ahí en Mateo capítulo 18. Capítulo 15, ¿a dónde nos lleva la humildad? Por un lado, reconoce que es falible y está abierto, hermano, aún a las opinión de otro, aún a la crítica, muchas veces que aunque viene y a uno no le gustaría, ¿verdad? Crítica tal vez negativo, que bueno, crítica siempre es negativo, ¿verdad? Pero aún la humildad, hermano, está abierto a escuchar. Y aunque sea algo negativo, está abierto, ¿verdad?, decir, bueno, tal vez sí me equivoqué, ¿verdad? Y si hay crítica, pues tal vez es por algo, ¿verdad? Pues, tal vez hay algo que no está bien. Y no debo corregirlo, pues, por querer quedar bien con los demás, pero sí por amor a Dios, ¿verdad? Por amor al nombre de Dios, al testimonio, aún en el trabajo, ¿verdad? Imagínese un líder, uno que reconoce, ¿verdad?, que se ha equivocado, pero que quiere corregir y está dispuesto a enmendar su error por amor a sus compañeros de trabajo, por amor a los que están al lado suyo o están debajo de él en el sentido de laboral. Está dispuesto a reconocer, hermano, ¿qué impacto produciría eso? Sabe que es falible, pero también, hermano, sabe que Dios trae convicción y que aún puede ayudar a otros a corregir su mal camino, ¿verdad? De hecho, el Señor nos manda hacerlo. Capítulo 18, versículo 15 de Mateo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve y repréndele, ¿verdad? Estando tú y él solo. No busca humillarlo delante de los demás. No, o sea, ¿sabe? Falló. Me sentí ofendido, voy y hablo con él. Y puedo aún hacerle ver, hermano, pues tal vez aquí hubo una falla, ¿verdad? Hubo algo que tal vez tenemos que corregir. O sea, hermano, la humildad no es ignorar, ¿verdad?, el pecado, las cosas que pasan a nuestro alrededor, no. Es aún poder ayudar a otro a corregir su vida, ¿verdad? Y Mateo 28, 18 nos manda a ser discípulos. Entonces, quiere decir que hay uno que enseña a otro. Y aún puede ser con una actitud de humildad. Es enseñar a otros lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera la humildad es falta de convicción o falta de creer en una verdad absoluta, ¿no? Al contrario, ¿por qué hacemos discípulos? Porque creemos que hay una verdad que otros tienen que aprender. Entonces, eso es, hermano, la humildad produce una vida de convicción. Finalmente, número 3, dijimos la devastadora exigencia de la humildad, la determinante productividad de la humildad. Produce una vida de servicio, ¿no? Produce una vida de convicción y de persuasión. Pero hermano, también, número 3, la dependencia total de la verdadera humildad. O sea, al final, hermano, la humildad, como decíamos, no es producida por nosotros mismos. Hay una dependencia total de Dios, de su gracia. De hecho, otra advertencia, hermano, es que en la vida cristiana podríamos sentirnos orgullosos inclusive por nuestro propio arrepentimiento. Porque el arrepentimiento demanda negación a uno mismo. O sea, cuando venimos a Dios nos negamos a nosotros mismos. Y entendimos que no teníamos mérito, ¿verdad? Que Cristo hizo todo por la salvación. Pero nosotros de alguna manera pusimos nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Y tuvimos que arrepentirnos. Hay una responsabilidad humana, lo que en la teología le llaman así, ¿verdad? La responsabilidad humana, pero hay un peligro. Ahora, no que no exista esta responsabilidad humana. Pero hermano, aún podríamos llegar a jactarnos y sentirnos orgullosos inclusive por nuestra propia negación. La verdadera humildad, hermano, es lo contrario. Recuerda día con día que es el don de recibir todo como un regalo de Dios. La humildad recibe todo como un regalo de Dios, hermano. Aún el arrepentimiento lo ve como un don de Dios, ¿verdad? La fe como un don de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Note lo que dice este pasaje, ¿verdad? Muchas veces podemos quedarnos solamente en pensar en la salvación como un regalo de Dios. O sea, como la salvación en el sentido de ser rescatados de algo. Pero note lo que dice el texto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto, ahora, el esto, ¿a qué se refiere? A la fe. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Hermano, que ni siquiera la fe, que es el medio para la salvación, es de nosotros. O sea, es un don, es un regalo de Dios. ¿Qué nos está diciendo, hermano Pablo? Mira, tú, yo, hermano, la salvación no es nada de nosotros. O sea, nosotros no participamos en la salvación. Toda es de Dios. Toda es de Dios. Tú y yo no teníamos la capacidad ni siquiera de arrepentirnos porque teníamos un corazón duro, dice Pablo, ¿verdad? Estaba endurecido nuestro corazón. Estaba entenebrecido. Ahora, ¿quién abrió? ¿Quién prendió la luz? ¿Quién sensibilizó el corazón? El Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos dio la fe para creer en Jesucristo y toda la salvación viene de Dios, hermano. Cuando empezamos a meditar en estas cosas, eso produce humildad. Porque reconocemos que ni aún mi arrepentimiento es una negación mía, ¿verdad? Yo no soy tan humilde para haberme arrepentido. O sea, no soy tan convencido del pecado para haberme arrepentido. No, Cristo, Dios, el Espíritu Santo produjo eso en mí. Hermano, y entonces se devasta, se cae todo orgullo en la vida cristiana. Porque entendemos que todo es un don de Dios. Y aún la humildad. Y si puedo llegar a ser un siervo humilde, pues no va a ser entonces buscando dentro de mí, no va a ser por mi esfuerzo personal. O sea, no hay una disciplina para intentar ser humilde, ¿verdad? No es disciplínate para ser humilde, no existe. Entonces, ¿cómo se produce la humildad? ¿Cómo, hermano, es entonces que podemos llegar a tener esa humildad que produce dependencia de Dios, que produce una vida de servicio y de sacrificio a otros, hermano? La manera más eficaz de desmeñar el deleite en enaltecerme a mí mismo, es concentrarme en la gloria de Dios. Cuando empiezo a meditar en la grandeza, en la gloria de Dios, hermano, entonces se devasta, se cae toda pretensión humana, todo deseo de nosotros por enaltecernos. Porque cuando vemos la gloria de Dios, hermano, nos vemos como nada. Cuando vemos la grandeza del sol, ¿verdad? Y empezamos a entender, ¿verdad?, su grandeza, su poder. Entonces entendemos que la tierra no es nada en comparación con el sol. Estaba leyendo esta semana un pasaje en Isaías que habla acerca de la grandeza de Dios y cómo Dios rescató a Israel. Y Dios le dice a Israel: no temas, gusano de Jacob. Así le dice, ¿verdad? Yo creo que usted y yo nos ofenderíamos si alguien nos dijera así, hermano, pero así dice el texto. Y Dios así le dice a Israel: no temas, gusano de Jacob. ¿Qué le está diciendo? Israel, tú eres como un gusano, ¿verdad?, delante de Dios. ¿Qué hacemos con un gusano, verdad? Lo aplastamos, ¿verdad? Está indefenso ante nosotros, imagínate, ante nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y Dios así le dice a Israel. Hermano, cuando vemos la gloria de Dios, como Isaías, cuando vio la gloria de Dios, ¿verdad?, y se estremecía, ¿verdad?, aquel lugar. Entonces, ¿qué dice Isaías? Ay de mí, ¿verdad?, que siendo hombre, inmundo de labios, y viviendo en un pueblo, ¿verdad?, que también, un pueblo engañador, mentiroso, han visto mis ojos, ¿verdad?, al santo, a Dios. Pero después, ¿cuál es la respuesta, verdad?, de Isaías? ¿Se acuerdan? Aquí estoy, ¿verdad? Envíame. Aquí estoy, envíame a servir. Bueno, esa es la respuesta. Cuando vemos la gloria de Dios, hermano, quedamos absortos, ¿verdad? Quedamos impresionados por su grandeza y nos vemos a nosotros como nada. Por eso Pablo dijo, ¿verdad?, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el más pecador que todo. Yo soy el peor de los apóstoles. A mí el Señor me llamó, ¿verdad?, como un abortivo a lo último. Yo no merecía hacer nada. Y Pablo dice, aunque yo tenía, ¿verdad?, tantas credenciales y era tal y tal cosa, ¿verdad?, ahora lo tengo por basura. Eso no importa nada delante de mí, ¿verdad?, para ganar a Cristo y quedar postrado ante la gloria de Dios, hermano. Entonces, en esta semana, ¿verdad?, que en este día volvamos a la palabra de Dios, como se hablaba en esta mañana. Ahí está la gloria de Dios. Ahí cuando vemos a ese Cristo misericordioso, compasivo, ¿verdad?, a ese siervo, cuando vemos ese amor, o cuando vamos a los salmos y vemos los hechos poderosos de Dios, su gloria, hermano, quedamos impresionados por su gloria. Y entonces se produce la humildad en el corazón y nos deleitamos ya no en la gloria de este mundo, sino en la gloria de Dios. La abnegación de la carne son esenciales, hay que negarnos, dice Pablo, ¿verdad?, también a nosotros mismos. Pero dice este autor, ¿verdad?, ay, qué fácil es que me enaltezca incluso por mi abnegación. Hermano, aún abnegarnos puede llevarnos con facilidad a enaltecernos y a pensar, qué disciplinado soy, qué fuerte soy ante la tentación. Pero no, hermano, ¿verdad? Debe ser la gloria de Dios que nos impulse, debe ser la santidad de Dios que nos haga dejar desear este mundo pecador, ¿verdad? Y aún aquel que lucha con la mundanalidad, con la inmoralidad, cuando ve la gloria de Dios, la santidad de Dios y el placer que produce la gloria de Dios, hermano, ya no desea deleitarse en lo que vemos en la televisión, en lo que aparece, ¿verdad?, en los medios, en la sensualidad de este mundo. Cuando quedamos cautivados por la gloria y nos deleitamos en Cristo como nuestro mayor tesoro, ya no deseamos lo que las riquezas ofrecen en este mundo. Cuando nos deleitamos en la gloria de Dios, ¿verdad?, y nos deleitamos en servirle, hermano, pues ya no nos deleitamos tanto en lo que, pues tal vez un buen descanso, ¿verdad?, o aún un colchón, ¿verdad?, ahora que están de oferta y a meses, ¿verdad?, ahí, pues lo deseamos, ¿verdad? ¿Quién no quisiera llegar, ¿verdad? Y un colchón, Springer, ¿verdad? Y bueno, ya estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Cualquiera que sea, ¿verdad? Pero que nos dé confort. Pues qué bueno, y el descanso es bueno para nuestra salud. Y necesitamos el dinero para nuestro alimento, ¿verdad? Y necesitamos recrearnos también con nuestras familias. Pero hermano, nada se compara, ¿verdad? Con el gozo y el deleite que trae servir al Señor. Pero necesitamos ver su gloria. Que nos quedamos cortos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Tal vez delante del Señor. No, no. Mentiríamos si dijéramos, ¿verdad?, que somos el mejor ejemplo de servicio. No, ¿verdad? Pero hermano, les animo en esta tarde que miremos la gloria de Dios. Que volvamos a su palabra. No para una lectura simple, no, no, que veamos la gloria de Cristo, su grandeza. Y va a ver cómo eso nos va a impulsar a desear ser humildes y ser siervos para la gloria del Señor, ¿verdad, hermano? Que eso sea lo que nos fortalezca en esta semana. Vamos a orar. Padre